Pues es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto a Juvenal Rogel y que les habla Raúl Medina. Un grato placer saludarles, queridos amigos, en este momento y, por supuesto, y sobre todo porque este instante está abocado directamente a meditar en la palabra de nuestro Dios. Hay un texto en 1 Corintios capítulo 3, versículo 6 en adelante, que más o menos dice: yo planté y Apolos regó, pero es Dios quien hizo crecer la planta, de manera que ni el que planta ni el que riega son nada, sino que Dios lo es todo, pues Dios es quien hace que la planta crezca. Los que plantan y los que riegan son iguales, aunque Dios pagará a cada uno o a cada cual de acuerdo con su trabajo. Ahora no cabe duda que este texto está dentro de un contexto, y el contexto es la predicación del Evangelio y la preparación, Raúl, para la cosecha final, mientras esperamos la venida de Cristo. Ahora, esto está dentro del lenguaje que está inmerso en lo que es el ámbito de la agricultura. Y sabemos que la agricultura, y especialmente la cosecha, no es simplemente un evento. Es un proceso que requiere mucha paciencia, donde se va cumpliendo fielmente cada una de las etapas, que son distintas, incluso hasta con personas distintas. Por lo tanto, tenemos que pensar que dentro de este proceso de salvación a las almas, cada uno de los participantes tiene una labor fundamental, y nunca pensar que mi labor no es tan importante como la labor de la otra persona. La labor de cada uno, queridos amigos, es fundamental a la hora de predicar el Evangelio de manera conjunta y unida. Mire, quizás algo cotidiano. El otro día conversábamos con mi señora acerca de cómo podar un limonero. ¿Ya? No teníamos idea cómo hacerlo, entonces recurrimos a quienes conocen en la internet, qué sé yo, y nos pareció muy apropiado conocer el proceso y cómo podarlo para que se mantenga de una forma que le llegue el sol. Fíjate, interesante, que le llegue el sol, que no quede tan alto para lograr alcanzar los últimos limones que están arriba, una serie de cosas, incluso algunos unos rajos así que hay que hacerle para que el limonero tome una posición especial. Entonces, o sea, hay toda una preparación clave que hay que llevar a cabo. Hay una fecha en que hacerlo, pero estamos en la fecha de estar haciendo, ¿no es cierto?, este trabajo de siembra y cosecha. Ahora, pasado esto, trasladado al ambiente espiritual, ¿no es cierto?, uno podría decir: mira, si tú quieres hacer una poda, quieres hacer un trabajo en la comunidad, tenemos que hacerlo con un fin determinado, porque la cosecha viene y la cosecha final viene cercana. Entonces tendrás que hacer quizás algunos cortes, dejar algunos hábitos, algunas actividades, dedicarte a otras que te estás haciendo. Quizás cortar algunas cosas o colocar de tal naturaleza que el sol de justicia te llegue a ti, te dé, digamos, el calor, la vitalidad para que des un fruto extraordinario. Todas esas cosas, porque mira, en este caso primero se prepara el terreno, luego se planta la semilla, se cuidan los campos y finalmente se recoge la cosecha. Exacto, todo un proceso que requiere indudablemente un esfuerzo arduo, pero también paciente. Fíjate que todo esto está dentro del marco de lo que Cristo mismo dijo allí en San Juan, capítulo 4, versos 35 en adelante. Dice: ¿no decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea, dentro del contexto y el devenir profético de la historia del plan de salvación, no cabe ninguna duda, Raúl, que estamos viviendo en el tiempo de la cosecha final. Y eso significa que los que trabajarán, los segadores, deben estar a la altura de las expectativas y de la solemnidad del momento que estamos viviendo. Por eso hablábamos en los días anteriores acerca del reavivamiento y la reforma. Necesitamos estar debidamente preparados, llenos del Espíritu Santo, para que de esta manera la labor de siega y también de cosecha final pueda ser tan productivo como el momento de la siembra. Y fíjate que terminando acá, la idea que se está presentando en Corintios, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué interesante y qué linda estas palabras en realidad, porque de alguna manera nos ayudan a entender que somos colaboradores, pero que no nos preocupemos por el resultado, porque eso lo va a dar el Señor, el Espíritu Santo en la vida de las personas. Hará cambios en la vida y nosotros un día nos gozaremos cuando podamos percibir que nuestra palabra no fue en vano, que la semilla que tiramos, ¿no es cierto?, así cuidadosamente, cayó en tierra fértil y quizás incluso en vida no logremos ver algunos de estos resultados, pero va a ser maravilloso encontrarnos con alguna sorpresa en el cielo, que lo que nosotros hicimos dio los frutos por medio del Espíritu Santo para vida eterna. Qué bueno que tú recalques, Raúl, el hecho de que esta labor no es nuestra. Es la labor indudablemente del Espíritu Santo utilizando los instrumentos humanos que están disponibles para ellos. Y fíjate que esto es importante porque de la perspectiva humana nosotros podemos a veces juzgar equivocadamente el corazón de las personas, que de paso no los conocemos, solamente el Señor conoce la intimidad de cada uno, y poder decir que a lo mejor alguien no está suficientemente preparado para la cosecha. Pero puede ser que esa persona esté necesitando tan solamente la última palabra de ánimo para poder aceptar a Cristo en su corazón. Es importantísimo saber que el Espíritu Santo trabaja de manera sigilosa, de manera suave, pero también efectiva. A veces imperceptible al corazón y a la mente y al ojo humano, pero no por eso significa que el Señor no está haciendo su obra maravillosa. Y eso es lo que nos da confianza. La tarea no es nuestra. El Señor nos llama simplemente para que vayamos, prediquemos el Evangelio y llamemos a las personas, sinceramente y con todo el corazón, al arrepentimiento para que alcancen la salvación en Cristo. Tú mencionabas, por ejemplo, Juan 4:35, ¿no es cierto?, la alusión que hizo Jesús a este concepto de predicar el Evangelio también. Pero él menciona algo que puede ser aplicado ahora. Ustedes vienen y cosechan, podría decirlo así, parafraseando un poco, lo que otros sembraron, los apóstoles sembraron. ¿Cuántos hablaron acerca de la venida del Mesías? ¿Cuántos dieron su vida por anunciar eso? No la vieron en vida. Cuando leemos, por ejemplo, el capítulo 11 de Hebreos, que es un capítulo extraordinario de fe, dedíquense a ver los últimos capítulos, los últimos versículos. Ustedes van a ver toda esta lista de extraordinarios hombres de Dios. ¿Qué pasó con ellos al final? Murieron esperando el regreso del cielo Jesús, y no la vieron en vida, pero fueron fieles y un día se levantarán para ver venir al Cristo en gloria. Exacto. Y majestad. Y fíjate que qué descanso más reparador para ellos a través de la muerte, en este caso esperando ese momento glorioso de la resurrección, porque terminaron sus labores trabajando activamente por el Señor. Fíjate que lo que hemos mencionado acá es que cada una de las partes es fundamental. A veces podemos decir, bueno, pero entregar un volante, por ejemplo, es algo tan sencillo, será tan importante, pero si nosotros no lo hacemos, se corta el eslabón necesario para que la cadena de fe llegue hasta el corazón de la persona. Eso significa, Raúl, que debemos sentir que la labor que hacemos, por muy sencilla que ésta sea, es un auténtico privilegio que Dios nos da dentro de la magna obra de predicar el último mensaje de amonestación y salvación al mundo. Hay una tarea extraordinaria, pero tenemos que llamar a las personas, ayudarlas para que puedan elegir al Señor. Gracias por su atención. Nos encontramos mañana. Será hasta la próxima, queridos amigos. Dios les bendiga.